hay una crisis dentro del turismo porque, según hay una estimación dando vueltas, que algunos hoteles en la ciudad de Santa Rosa no alcanzarían al 15% de ocupación hoy en día. Y para el fin de semana piensan que no va a superar el 20-25%. Bueno, hay un hay una nota que hizo el canal público de Santa Rosa ayer a Sergio Vega, que es el dueño, el propietario del hotel Liguel Calel. Habló, entre otras cosas, de justamente esta baja ocupación, pero escuchen la entrevista que hizo el canal público ayer a la noche, que salió publicada, salió en el noticiero del horario central que tiene el canal público, porque, entre otras cosas, él plantea qué es lo que reactiva este sector, y básicamente es que el Estado esté presente. Escuchen al propietario del Liguel Calel, que cuenta cómo están hoy y, sobre todo, qué piensan hacer durante el fin de semana largo. Las reservas vienen, la verdad, que muy flojas. Tenemos un 15% más o menos de reservas para este fin de largo. Con respecto a cómo estamos trabajando, hemos hecho una evaluación y estamos, con respecto al año pasado, aproximadamente un 10% menos que el año pasado con respecto a reservas, que ya de por sí había sido un año flojo. ¿Y a qué se debe esta baja tan fuerte que hay? Y se deben a varios factores, por lo que evaluamos nosotros. Uno sería la situación económica del país, que está complicado. Otro tema también que nos afecta mucho a nosotros son el estado de las rutas nacionales, ya que las rutas hacia el sur, por ejemplo la que va a Casa de Piedra, o la que va a 25 de mayo, que de ahí desembocan en Neuquén y de ahí hacia el sur, están en mal estado. Decía, el año pasado ya había sido flojo, y este año es más flojo todavía que el año pasado. Exactamente, sí, el año pasado fue flojo y este año es más flojo que el año pasado. En este momento, bueno, lo que nos ayuda son los eventos que se hacen en la ciudad, ya sea Juegos Deportivos Pampeanos, Juegos de la Araucanía, Juegos EPADE, Maratón a Pampa Traviesa, Turismo a Carretera. Bueno, todos esos eventos sí nos traen gente. Bueno, que esos eventos, que son ni más ni menos que el Estado esté presente, que el Estado pueda generar una plata y pueda generar trabajo para el privado. Eso es lo que están haciendo desde la provincia de La Pampa, haciendo lo posible para que estos sectores, que lamentablemente hoy tienen un problemón porque no hay plata en el bolsillo para que puedan la gente tomarse unos días de vacaciones, bueno, estos eventos que organiza el Estado provincial hace que se reactive un poquito ese sector. Así que la crisis hostelera también golpea, y este fin de semana largo esperan por lo menos un poquito de alivio con algo de plata que tengan los trabajadores en el bolsillo.